Latinoamérica rompe el cerco. La información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Les damos la bienvenida a un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco, nuestra tercera temporada de trabajo colectivo desde los territorios y en resistencia. Nuestro abrazo fraterno y sororo a todos quienes sintonizan el programa y como siempre retransmiten nuestras producciones y materiales. Un tiempo complejo para dar inicio, pero también un tiempo necesario para encontrarnos y estar más que nunca cercanas y conectadas. Soy Ayelen Correa Rau, les pido que me acompañen en este recorrido. Guatemala es un país donde más del 60% vive en pobreza extrema. Muchos sectores de la población no tienen ni siquiera agua potable, lo que implica no poder seguir con las normas sanitarias para combatir el coronavirus, reporta Lucía Ichú de Festivales Solidarios. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco en esta tercera temporada, que ya habíamos estado algunos meses ausentes, pero tratando ahí de reformular y de armar cosas nuevas para que puedan estar ustedes informados. Soy Lucía Ichú desde Guatemala, de Festivales Solidarios, haciendo un reporte en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. Desde Guatemala pues hay mucho que decir. El gobierno de Guatemala pues es un gobierno neoliberal de carácter extractivista, bastante complaciente a la empresa privada, guatemalteca, que está ligada a nexos de corrupción y que tiene pues obviamente un sinfín de hechos ilícitos. Y entonces hay realmente una incertidumbre de qué es lo que realmente puede pasar o qué es lo que realmente va a pasar en Guatemala en el medio de este contexto de pandemia mundial, que todavía pues no se logra dilucidar cuáles fueron realmente los orígenes geopolíticos de toda esta situación. Algo bien importante que creo que vale la pena mencionar es que no ha habido un toque de queda permanente en Guatemala, es decir, a raíz de la presión que la empresa privada, el sector económico, el CACIF, la agroindustria han hecho al presidente de no suspender las labores tal cual, hay un toque de queda que en estos días al inicio era salir solamente quienes lo necesiten y obviamente toda la gente que tiene pues salarios y relaciones con maquilas y este tipo de cosas, pues es quien iba a salir. Y ahora pues se ha declarado un toque de queda y que suspende labores a las 4 de la tarde y que las autoriza a las 4 de la mañana, es decir, se tienen 12 horas para que los trabajadores puedan estar, pero en realidad es bastante incoherente. Nosotros como país, con una nula capacidad de reacción en medio de las emergencias, somos un país de los que tiene los más altos porcentajes y estándares de pobreza extrema, de desnutrición crónica. Sabemos que Guatemala es de los pocos países en el mundo y de los primeros países que en lugar de reducir la pobreza la aumenta. Es decir, tenemos un estado policía, pero que en estado de bienestar no funciona para la población. Entonces es bastante compleja la situación que se está viviendo porque no se ha estado preparado nunca. En Guatemala sigue muriendo gente a diario de desnutrición, sigue muriendo gente a diario de diarrea, de influenza y de distintas enfermedades, y ahora van a morir de eso y de coronavirus. Entonces es importante también recordar que en los términos de saneamiento, Guatemala tiene comunidades que no tienen acceso al agua, y esto es algo bien importante porque en estas conmemoraciones que han habido en estos días de los días del Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua, nosotros estamos muy conscientes de la alta producción de agua que hace Guatemala a partir de la biodiversidad y la recarga hídrica que los pueblos indígenas se han encargado de conservar. Hay más de 97,000 metros cúbicos de agua que se producen, pero esto no llega a la población realmente, ni mucho menos a los pueblos indígenas, sino es algo que ha estado funcionando para las hidroeléctricas, para la agroindustria, para las empresas de bebidas carbonatadas, es decir, todas las empresas que hacen cerveza, esa cerveza que todo el mundo consume, pues es hecha con agua que no está siendo reforestado, que no está siendo devuelta, que no está siendo pagada. Es decir, muchas de las empresas en Guatemala pues están haciendo un consumo irresponsable del agua, y entonces estas son algunas de las cosas que más nos preocupan desde Guatemala, porque muchas comunidades indígenas y mestizos rurales no pueden cubrir los primeros consejos que se están dando a nivel mundial de saneamiento, de lavarse las manos, porque hay gente que no cuenta con agua lo suficientemente potable para consumo humano como para lavarse las manos. Entonces, Guatemala está en una crisis permanente. Guatemala es un país que está convulsionado todo el tiempo. Sabemos que las grandes mayorías en el país no tienen derechos básicos resueltos. Entonces va a ser muy interesante poder ir analizando con el paso de las semanas qué es lo que va a pasar en esta crisis que se agrega a la crisis permanente que vive el país y que vive Guatemala, en un estado completamente creado para la dominación, para la persecución, para la criminalización, y que jamás le ha dado bienestar a las grandes mayorías. Esto es un poco, digamos, del análisis que hemos estado haciendo a partir de toda la desinformación que ha habido en el país. Hablamos hasta el momento que está confirmado que son 17 casos de coronavirus. Y pues bueno, estaremos ampliando información de pronto en una vía ya la conversa o haciendo algunos reportes desde Guatemala. Soy Lucía Ischú, muy contenta realmente de poder regresar a todos los hogares, a todas las radios comunitarias, a todos los lugares y a todos los países que nos retransmiten y que nos escuchan. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, de Festivales Solidarios, haciendo un reporte para Latinoamérica Rompe el Cerco, agradeciendo a los compañeros que en controles hacen posible esta nueva edición y tercera temporada. Octubre de 2019 fue muy movilizante para los territorios de la Via Yala. En Gulumapu, territorio hoy ocupado por el Estado de Chile, se inició un estallido social que obligó a los partidos políticos tradicionales y al mismo gobierno a convocar un plebiscito nacional para reformar la Constitución. El 26 de abril de este año era la fecha prevista. Sin embargo, la existencia del COVID-19 también le permitió al régimen de Piñera posponerlo hasta el 25 de octubre. En este contexto, escuchamos a Diego Vilches, de Radio Curruf. Gracias, Ayelen. Desde Gulumapu, territorio mapuche conquistado por el Estado de Chile, Radio Curruf, Diego Vilches, despachando. Contento de comenzar una nueva temporada. No son muy auspiciosas las informaciones que tenemos que entregarles, pero entendemos que es un contexto mundial y que la solidaridad se ha extendido como lógica fraterna entre los pueblos. Desde el 16 de marzo nos encontramos la mayoría de la población en Chile y en el Gulumapu con aislamiento preventivo producto de la propagación del virus COVID-19 correspondiente al coronavirus. Desde ese día las medidas de aislamiento solamente han incurrido en manifestar una prevención por parte de las autoridades hacia la población. Se ha cumplido en cierta medida para las personas que cuentan con un contrato, que son las menos, y para las personas que se encuentran en total desprotección laboral, honorarios o personas que trabajan a diario, no existe esta posibilidad, ya que tienen que salir a trabajar cada día y exponerse al virus. Desde ese día 16, cuando se detecta el ingreso del virus al territorio nacional, comienzan a entregarse por parte de las autoridades de salud y de gobierno las cifras de casos que arrojan positivo. Hasta la fecha tenemos una curva en ascenso muy similar a la de España, con gran necesidad de que esa curva de aumento sea aplanada, donde ya vamos en las 500, 600 personas a la fecha, hoy 23 de marzo. El día de ayer, domingo, recién se comunicaba por parte del ministro de Salud la primera persona fallecida, una mujer de más de 80 años. A su vez, el gobierno, de manera muy polémica, ha decretado el estado excepcional de catástrofe, donde existen mandos militares en las distintas regiones a cargo del orden público, y esto por el tiempo de duración de 90 días. En otras informaciones, acá en la región de la Araucanía, donde se encuentra la ciudad de Temuco, la Seremi de Salud, que es la autoridad de gobierno, encargada de hacer valer los protocolos de aislamiento preventivo y por sobre todo aquella persona que tuvo contacto con alguna persona que haya dado positivo, deba asumir la cuarentena preventiva inmediatamente. En la repartición de gobierno, en la Seremi de Salud, había una persona, un sujeto de 45 años que estuvo con síntomas y dio positivo. Ella no aplicó el protocolo y expuso a todas las autoridades del gobierno regional, a alcaldes comunales e incluso a los funcionarios y funcionarias del periodismo, de los distintos canales y medios de comunicación de acá de la región. Un periodista se ha querellado contra la Seremi de Salud, Katia Guzmán, por la negligencia en la que incurrió ella como autoridad no aplicando los protocolos respectivos. Desde el día de ayer comienza en Chile a operar, decretado por Sebastián Piñera, un toque de queda entre las 22 horas y las 5 de la mañana, lo cual no se entiende porque el aislamiento preventivo para las personas es algo que se está haciendo de manera consciente. Sin embargo, esto sí es efectivo para las personas de clases sociales altas que tienen otro nivel de vida y otras formas de movilizarse, como con vehículo hacia sus casas de veraneo o incluso teniendo reuniones sociales como matrimonios y otros tipos de eventos, donde no se ve la adquisición de conciencia por parte de ellos, ya que tienen los medios económicos y de acceso a un sistema de salud mucho mejor que la mayoría de la población, donde se teme, si esto aumenta o sigue aumentando la curva, no va a existir espacio ni tampoco ventiladores mecánicos para la gran cantidad de personas, donde se tendría que incurrir a decidir quién vive y quién no vive. En este caso, los sectores sociales más desposeídos, más empobrecidos, ¿cierto?, por el capitalismo generalizado en todos estos años, sobre todo acá en la región chilena. Existe un pliego de demandas. Lo que la población está exigiendo es la cuarentena total ya, que el ejército, si va a estar en las calles, que sea para acciones más concretas como habilitación de espacios de salud, hospitales de campaña, construcción de implementos, tal como se ha dado en el país vecino Argentina. La cuarentena total es lo que se exige de manera concreta, un adelanto en la devolución de impuestos, el retiro de montos que hizo una inyección de dinero por el 2% que se activa con el estado de excepción de catástrofe. Sebastián Piñera se lo entrega a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas, lo cual viene solamente a aceitar el sistema neoliberal y no son demandas sociales cubiertas para las personas como políticas sociales, sino más bien responde a la lógica del estado neoliberal. Es por eso que se exige el retiro de los montos que fueron asignados a la AFP, el congelamiento de las cuentas de servicios básicos, luz, agua, electricidad, sueldo ético para el voluntariado, es decir, para las personas que no tienen contrato fijo y responden a solamente la declaración de boletas, que no pueden estarla emitiendo hoy en día porque no se encuentran trabajando. Que las trabajadoras domésticas pasen la cuarentena en sus casas con su gente. Redistribución de los recursos públicos, bonificaciones para trabajadores independientes, congelamiento de precios de productos de primera necesidad, obligar al sistema privado a servir junto al servicio público sin compensación económica, suspensión del pago de arriendos y cuentas básicas para todos, el pago de sueldos íntegros a los trabajadores en periodo de cuarentena, ningún despido y renta básica para quienes se queden sin ingresos. Y el cambio de medidas cautelares para los más de 2.500 presos políticos de la revuelta de octubre que se encuentran en prisión preventiva o con arresto domiciliario. Y además, la exigencia de un sistema de salud único, universal, gratuito y público. Este ha sido el reporte desde Gulumapu, Temuco. En Centroamérica, Honduras, se preguntan, ¿nos morimos de hambre en casa o nos morimos en las calles por el coronavirus? Un país con alto índice de presupuesto en seguridad y que sigue siendo uno de los más violentos. Reporta Melissa Ruiz sobre las decisiones de los gobiernos y el impacto en nuestras experiencias de vida. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. El quédate en casa, que se propaga como campaña en todos los territorios, ha hecho despertar el cuestionamiento de ¿nos morimos de hambre en casa o nos morimos en las calles por el coronavirus? El narcogobierno de Juan Orlando Hernández ha montado un show mediático sin manejar una política pública correcta para salvaguardar la vida del pueblo hondureño. El día viernes 12 de marzo del año en curso, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de 420 millones de dólares, que son más de 12 mil millones de lempiras, para combatir el coronavirus que se propaga a nivel mundial. La Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus fue aprobada por 69 congresistas, mientras que 20 decidieron votar en contra. Sin embargo, la inversión de este presupuesto no se ha visto reflejada en los hospitales ni centros de salud pública. La medida que se ha tomado es toque de queda en diferentes ciudades del país con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. La población hondureña está en encierro completo, pensando qué hacer con los alimentos, pensando qué hacer con sus pagos mensuales y las diferentes deudas que se tengan, mientras Joe hace el llamado a sacar préstamos en los bancos para sobrevivir la crisis, lo cual es una prueba más que su interés es sostener el status quo oprimiendo al pueblo empobrecido y dejando que la clase burguesa siga con su capital en curso. Lejos de hablar de las medidas tomadas, ya que son las mismas que se han tomado a nivel internacional, es mencionar que el campesinado, la clase obrera, las trabajadoras sexuales, los y las vendedores ambulantes, quienes operan el transporte público, si aún trabajando el día a día se les dificulta sobrevivir, no digamos en estas condiciones del contexto actual. Urge un análisis interseccional en esta crisis. Siempre las crisis las pagamos los, las y les más pobres. En Honduras se vive día a día con una política de salud y educación fallida, con un alto índice de presupuesto para seguridad que va al bolsillo de los militares. Es por eso que desde acá a Honduras, a través de Latinoamérica Rompe el Cerco, hacemos un llamado a cuestionar a nuestros gobiernos por sus medidas capitalistas, patriarcales y racistas ante esta crisis. Hacer un análisis de qué es lo que está pasando en realidad y cómo es que se están tomando las decisiones y quiénes somos los y las y les más afectados, porque hay algo que las diferentes crisis en nuestros territorios nos han demostrado y es que al final somos los más oprimidos, las más oprimidas y les más oprimidas que pagamos siempre la crisis que es ocasionada por la clase burguesa de nuestros países. Y los gobiernos que se les dice que son de derecha, que están a favor del capitalismo, a favor de todas estas medidas neoliberales, son las que vienen a empobrecernos más, son las que vienen a endeudar más como país, y luego esto viene a ser un incremento a la canasta básica, viene a ser un incremento al impuesto, viene a ser un incremento a todos los servicios públicos que acá en Honduras estamos todavía a la espera de qué es lo que va a pasar llegando a fin de mes, si las empresas privadas van a hacer sus pagos, si el Estado mismo va a realizar los pagos a los funcionarios públicos, a los trabajadores, trabajadores y trabajadores públicos. Hay diferentes cuestionamientos del pueblo hondureño hacia el gobierno por corrupción, por ser narcodictadura, por los diferentes, el alto nivel de impunidad, por alto nivel de feminicidios, por toda la discriminación racial que existe. Entonces, vivimos bajo una dictadura desde que hubo un golpe de Estado en el 2009 y la crisis del golpe de Estado de hace 10 años. Aún se siente esta crisis que está sobrepasando por nuestro país, nos va a costar aún más superarla. Es por eso que necesitamos juntarnos de manera colectiva para poder ir haciendo un análisis que nos permita tener una visión más allá del día a día, sino una visión del por qué suceden estas cosas y realmente tomar una conciencia, no solo de solidaridad, sino también con posicionamientos políticos que nos permitan cuestionar a nuestros gobiernos y politizar nuestras acciones en nuestros barrios, en nuestros territorios, en las ciudades. Entonces, ese es como el reporte de acá, de Honduras, ¿verdad? Y todo se sigue sosteniendo en los diferentes reportes, en las diferentes temporadas que hemos hecho a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. El gobierno de Juan Orlando sigue siendo un gobierno corrupto, sigue siendo un gobierno electo por un fraude electoral, sigue siendo un dictador, sigue siendo Honduras sigue siendo el país con más alto presupuesto de seguridad, pero sigue siendo uno de los más violentos. En Uruguay, el coronavirus acapara a los titulares de los medios masivos de comunicación y la agenda del gobierno. Pero poco y nada se dice de los 4 femicidios cometidos en los últimos días. Quedarse en casa no es la opción más segura para muchas. Este es un reporte de Azul Cordo desde Uruguay. Un saludo a todas las compañeras, los compañeros y les compañeres que están escuchando Latinoamérica Rompe el Cerco. Aquí Azul Cordo desde Montevideo, Uruguay, para contarles un poco, bueno, cómo se viene dando la situación y el avance del coronavirus, el COVID-19, en nuestro país. Si bien hasta el 21 de marzo se registran 135 casos en todo el país, desde el 13 de marzo se declaró la emergencia sanitaria, se recomienda la cuarentena voluntariamente, aún en este país no es obligatoria, como sí ocurre en otros países de la región que estarán informando. Y hasta el momento, de los 19 departamentos que componen Uruguay, 6 de estos presentan casos confirmados: en Canelones, en Colonia, en Flores, Maldonado, Montevideo y Salto. No se ha registrado hasta el momento ninguna muerte por coronavirus. De estos 135 casos, la mayoría son leves y 2 se encuentran en cuidados intensivos. Como decíamos, si bien la cuarentena hasta el momento no es obligatoria, el Sindicato Médico del Uruguay está solicitando desde hace varios días que el gobierno decrete la cuarentena obligatoria para impedir que este virus, que las personas circulen y que por tanto el virus también circule. Si bien se han reconocido algunos vectores claros, en particular de algunas personas que volvieron de sus vacaciones o de viajes, tanto en Italia como en España, bueno, hasta ahora los casos confirmados vendrían en principio de estos vectores, porque además hubo un caso muy, muy famoso, a nivel de las noticias, que fue el de una diseñadora de modas que, tras volver de Italia y haber tenido una gripe muy fuerte, o lo que ella sabía que era una gripe muy fuerte, en Madrid, después fue a Italia, después volvió a Uruguay y, asistiendo a un casamiento de más de 500 personas, allí se ve que contagió a varias, porque de hecho hoy, de estos 135 casos, varios han asistido a ese casamiento. Por fuera de la anécdota, lo que nos importa es señalar esto, que Uruguay cuenta con un Servicio Nacional Integrado de Salud, y si bien hay poca cantidad de camas para lo que serían atención de internaciones de emergencia, por ahora se está derivando lo más que se pueda a las casas, pero sin dudas tenemos que pensar en aquellas personas que no cuentan con una casa, con un techo, con comida, o que están encerradas y que no es voluntariamente, ¿no? Entonces estoy hablando tanto de las personas en situación de calle como las personas que están privadas de libertad en cárceles o también internadas en hospitales psiquiátricos. En el caso de las personas en situación de calle, después de una demanda sostenida de algunas periodistas de Uruguay, el ministro de Desarrollo Social respondió que desde este lunes 23 se asignaría a un refugio nuevo a aquellas personas que tienen más de 65 años para que pudieran permanecer durante todo el día en ese refugio. Vale recordar que en Uruguay hay más de 2.000 personas en situación de calle, de las cuales 900 están directamente en calle, pernoctando en calle, y el restante número están en refugios nocturnos. Algunos están en, sobre todo mujeres, madres con hijos a cargo, en algunos refugios que están abiertos todo el día, y las personas mayores de edad también están en refugios abiertos todo el día. Los demás tienen que estar todo el día en la calle, entonces esto realmente es un problema para su salud, ¿no? Además está entrando el otoño con temperaturas más frescas, y sin duda además porque se han cerrado, en especial estas personas en situación de calle están en la capital, y se han cerrado aquellos lugares que son de referencia y donde van las personas que están en situación de calle cuando no están durmiendo en el refugio. Hablo de la Biblioteca Nacional de la Universidad, algunas facultades, ni hablar de comedores e iglesias que permanecen cerrados y donde generalmente obtienen el almuerzo. Entonces el ministro hasta ahora lo que ha dicho es que este refugio, que sería para 200 o 300 personas mayores de 65 años, brindaría también el almuerzo a aquellas personas que así lo requieran. Por parte de las personas que están privadas de libertad, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que dirige las 26 cárceles que hay en Uruguay, donde están encerradas 12.000 personas, de las cuales 620 son mujeres, decíamos, la dirección de cárceles, digamos, lo que determinó fue un protocolo que hasta ahora no prohíbe las visitas como sí ha ocurrido en otros países, sino que las restringe a una persona adulta por interno, también espaciar los turnos y contar con varias medidas de seguridad e higiene para quienes ingresan a las cárceles, tanto el personal como los familiares, como aquellos presos que tengan salidas transitorias. Pero bueno, esto no es suficiente, hay algunas ideas de pedir amparos para que aquellas personas, sobre todo las mujeres, también madres con hijos, que ahora van a permanecer 24 horas encerrados porque les han quitado las clases, actividades educativas y cualquier tipo de salida recreativa, bueno, se está pensando en pedir amparos para que tanto las mujeres con hijos a cargo como aquellas personas que, por ejemplo, viven con VIH o tienen cualquier otro tipo de enfermedad que las pone como población en riesgo de adquirir el virus, bueno, puedan permanecer en prisión domiciliaria. Con respecto a los hospitales psiquiátricos, en especial el gran hospital que hay aquí en Uruguay es el Hospital Vilar de Bo, y allí lo que han optado es por prohibir las visitas, o mejor dicho, suspenderlas hasta nuevo aviso, en principio hasta fines de marzo. Se sabe que se permiten las visitas en algunos casos especiales, pero la medida es suspender las visitas. Tenemos que decir que ambas instituciones, tanto las cárceles como los hospitales psiquiátricos, están en muy malas condiciones de higiene y de hacinamiento. El gobierno hasta ahora ha tomado como medidas cerrar las fronteras aéreas con la mayoría de los países, bueno, de Europa, también de la región. Se están repatriando uruguayos y uruguayas que habían quedado en especial en Perú y en Argentina. Se decidió suspender las clases en todos los niveles, desde primera infancia hasta universitarias, hasta pasada la Semana Santa, así que alrededor del 12 de abril. Pero como decíamos al principio, el gobierno todavía no pide la cuarentena obligatoria. Ha habido algunos mensajes contradictorios por parte de ministros. La ministra de Economía dice que no se puede frenar la actividad económica, pero por otro lado están llamando a que haya una cuarentena obligatoria. A su vez, el gobierno ha pedido crédito al Fondo Monetario Internacional de alrededor de 2.500 millones de dólares para con ese dinero otorgar créditos a distintas empresas. Los mensajes del gobierno han sido básicamente dirigidos a grandes empresas y con el pasar de los días han tenido que pensar otras medidas y retrasar pagos, por ejemplo, de monotributistas o cuentapropistas, pero no han cambiado la decisión de aumentar las tarifas desde el mes de abril entre un 10 y un 12% en los servicios de energía eléctrica, luz y teléfono. Por estas horas, lo que cabe reflexionar es si de verdad estamos aprendiendo algo de esta situación excepcional, pandémica, que profundiza desigualdades. Porque si bien hay varios teóricos y teóricas que por estas horas están diciendo que el virus nos iguala, porque todos y todas podemos en algún momento llegar a contagiarnos, lo cierto es que profundiza las desigualdades para quienes no tienen acceso a una casa, a un techo, a comida, a libertad, a una familia o entorno afectivo, al entretenimiento ni a la contención. Esto preocupa en un país donde el año pasado hubo una tasa de 705 suicidios consumados. El

de que no importa cuánto tiempo pase la construcción de una represa que ya tenía 30, 35 años, que la lucha seguía, o sea, que ella ha crecido, ha formadose en la lucha del Mavi y ha resistido hasta el final de su vida. Y que no importaba el tamaño del enemigo, que era un estado muy ausente, muy lejos de esta zona, sino que también el enemigo que es el tamaño del enemigo que es el narco para la realidad latinoamericana. Que no importaba esto, que una mujer tuve esta osadía de hacer esta lucha. Creo que eso nos inspira muchas veces cuando creemos que no tenemos condiciones necesarias para hacer la lucha, cuando creemos que estamos apartados de un proceso mayor, la importancia que es tener la clareza de este enemigo y enfrentarlo. El 3 de mayo Bolivia tendría elecciones generales, que fueron aplazadas también por la pandemia COVID-19. 5 meses después del golpe de Estado a Evo Morales, todavía el país andino no tiene fecha confirmada para elecciones. Clara Lavallén, desde La Paz, Bolivia, integrante de la plataforma de comunicación Alternativa a la Resistencia, nos informa sobre esto. Buenos días, mi nombre es Clara Lavallén, soy de La Paz, Bolivia. Represento a la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia, y nosotras y nosotros contentos y agradecidos de poder retomar este trabajo junto a nuestros países hermanos para precisamente poder romper el cerco mediático. Comentarles en 4 simples puntos, lo que ha continuado pasando en nuestro país. Primero, que la crisis política se ha ahondado debido a rupturas de las alianzas entre los actores que se arrogan el título de haber defendido la democracia, ¿no? Porque en primera instancia Fernando Camacho, Marco Antonio Pumar y Jeanine Áñez habrían dicho de que no iban a entrar a una carrera electoral. Sin embargo, en el mes de febrero ellos han hecho oficial de que van a participar en las elecciones del 3 de mayo, lo que genera mucha incredulidad de la gente de que ellos vayan a cumplir sus promesas. Como segundo punto, el pasado octubre del 2019, la excusa para deponer a un gobierno electo era el fraude electoral. El 27 de febrero, el Washington Post publica una investigación realizada por miembros de la MIT donde revelaron que no encontraron razones para sospechar de un fraude, ¿no? Lo que le ha restado credibilidad al gobierno de facto y lo que ha impedido también de que se generen espacios de diálogos, porque la gente está ansiosa de llegar al 3 de mayo y poder nuevamente elegir democráticamente a un gobierno. Como tercer punto, el coronavirus, la pandemia que estaría azotando a nivel global a la gente, a pesar de haberse sabido de sus primeros casos en diciembre del 2019, el gobierno no asumió las medidas necesarias, por lo que la semana pasada se ha declarado restricciones en horarios de circulación, y este sábado por fin el gobierno de facto, por decreto supremo, ha declarado cuarentena general en el país. En este decreto supremo no se encuentran medidas que vayan a proteger y a cuidar de poblaciones vulnerables, tomando en cuenta de que el comercio en nuestro país y la economía en general es gracias al comercio informal. Tampoco se ha visto en este decreto supremo de que se tomen medidas específicas de protección a poblaciones vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores. Lo que visibiliza que la cuarentena resulta ser más un privilegio para ciertos grupos de personas que algo que beneficia a toda la población de Bolivia. Y por último, después de que se ha decretado esto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral habría declarado de que estaban viendo la posibilidad de suspender el calendario electoral, lo que significaría extender el mandato de la presidenta y por lo que mucha gente estaría molesta y le exigieron de que se cumplan aún así las fechas, ¿no?, designadas para llegar a los comicios electorales. A pesar de que la gente ahora está en sus casas, se siente que hay mucho descontento y bueno, aún así nosotros esperamos de que todos ustedes estén bien, estén en sus casas, de que la solidaridad sea uno de nuestros mayores atributos en este tiempo, sobre todo para las personas que de verdad la van a pasar mal en este tiempo. Nada más, me despido, un abrazo y hasta la siguiente. A Panamá también llegó la pandemia y los trabajadores y trabajadoras plantean sus exigencias y preocupaciones. Un reporte de Olmedo Carrasquilla entrevistando a Rafael Chavarría del Consejo Nacional de Trabajadores y Trabajadoras organizadas CONATO. Realmente es necesario que todos nosotros estemos en casa, es necesario que las empresas privadas, el gobierno nacional y los trabajadores lleguen a acuerdos para tratar de salir de la situación que estamos de salud. En ese sentido, llamamos la atención al Ministerio de Trabajo que cuando pasemos esta crisis que tenemos, no dejan los trabajadores como quedaron anteriormente en la crisis política y en la invasión de Panamá. Creemos que en este momento es un problema de salud de toda la población, de todo el mundo, y que todos nosotros, tanto los empresarios, los trabajadores y el gobierno, tienen que poner de su parte para que realmente llegue la estabilidad de nuestro país. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional. Nos vamos al sur de la Yayala. ¿Qué sucede con las personas privadas de su libertad durante esta pandemia global? Desde la provincia de Buenos Aires, Aileen Rocha, de Radio Estación Sur, habla con la Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, que solicitó que se extremen las medidas de prevención de estas enfermedades en lugares de encierro. Buenos días a la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Los saluda Aileen Rocha, de Radio Estación Sur de La Plata, Argentina. En la provincia de Buenos Aires, el coronavirus desembarcó hace relativamente poco, pero no es la única epidemia peligrosa. También hay dengue y un brote de sarampión. Mientras los estados nacional y provinciales coordinaron una cuarentena obligatoria e implementaron medidas económicas para paliar la crisis de la pandemia global, la Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, pidió que se extremen las medidas de prevención de estas enfermedades en lugares de encierro. Por suerte aún no se ha detectado ningún caso en el sistema, por lo menos informado oficialmente. Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. Pero la situación de hacinamiento, sobrepoblación, la falta de medidas de higiene, bueno, todo eso es posible, digamos, de epidemia, ¿no es cierto? Que esto se expande, que sea difícil de controlar, digamos, la verdad. Vos pensás que donde debe haber alojado una persona hay dos, hay tres, hay cuatro. Entonces la situación de extremo hacinamiento es algo para estos temas muy negativos. Están recomendando que la gente no puede, no se acerque a menos de un metro y medio. Imaginarse en una celda 2x3 que hay 3-4 personas, esto obviamente no se cumple. Eso agregale que no hay distintos tipos de elementos para desinfectar, no hay ni siquiera jabones. Hay condiciones inhumanas en muchas cárceles, comisarías, alcaldías, neuropsiquiátricos y centros cerrados. La comisión monitorea los lugares de encierro y elabora informes donde detalla desde las condiciones en las que se mantienen las cárceles hasta los mecanismos de torturas que allí se realizan, y denunció en reiteradas ocasiones esta situación y los elevados índices de mortalidad por problemas de salud no asistidos. Al hacinamiento se le suma un déficit de atención de salud y de elementos de higiene personal y de limpieza. Las personas privadas de su libertad están en verdadero riesgo de contagio de enfermedades virales. Yo creo que hay que pensar rápidamente dispositivos adecuados, dispositivos de prevención, de detección. Por supuesto también medidas preventivas, que esa es la cuestión, digamos. No vamos a pensar que hay pabellones, hay celdas que no tienen agua. Cuando recomiendan lavarse la mano, primero no tienen jabón, en muchos casos no tienen agua potable, entonces es muy difícil a veces mantener la higiene, mantener las medidas básicas y elementales cuando no tenés esos elementos necesarios para cumplirlas. Por eso creo que debe haber un gran esfuerzo del Estado en este momento, en esos lugares, para resolver estas situaciones, para garantizar la provisión de agua, para garantizar la provisión de jabón, todos los elementos necesarios, una campaña de vacunación que realmente contemple a todas aquellas personas que tienen neumonías o enfermedades respiratorias, para ayudar a generar muchas barreras de contención al coronavirus, ¿no? La problemática estructural se agravó en los últimos 4 años con gobiernos neoliberales, que dejaron al sistema con cifras récord, una superpoblación del 113% en cárceles y del 310% en las comisarías. Al año pasado, contabilizaban unas 50.500 personas detenidas en cárceles bonaerenses, con menos de 22.000 camas y 1.000 camastros en las comisarías. Por ese motivo, la CPM inició los reclamos en los Ministerios de Salud y Justicia y en la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, requiriendo que, de manera coordinada, se extremen las medidas de prevención epidemiológica en los lugares de encierro. El gobierno de Axel Kicillof inició en enero una mesa interinstitucional de diálogo para abordar la situación y así intentar la descomprensión del sistema. Se estaban conversando reformas judiciales, entre ellas la morigeración de penas y la evacuación progresiva de presos en comisarías. Antes de ver las medidas, llegó la pandemia que agrava la situación. Por lo pronto, los presos con salidas transitorias están extremando prevenciones o evitando salir y las visitas se van cancelando. Basta ver si los trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario toman las medidas necesarias para evitar que la pandemia se esparza en los contextos de encierro. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, informó Aileen Rocha desde Radio Estación Sur, La Plata, Argentina. De esta manera hemos llegado al final de nuestro semanario, iniciando esta tercera temporada con mucha alegría. Saludamos a los compañeros que están en la parte de edición y montaje de este material, asimismo a las radios que nos retransmiten. Nos encontramos la próxima semana. Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias. Latinoamérica Rompe el Cerco. Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces. Y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)